sistema jubilatorio argentino, último en el ranking mundial. En un ranking de 30 países, el sistema jubilatorio argentino se encuentra en la última posición, considerando aspectos como la cobertura y la sustentabilidad. Así lo señala un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica. Los datos resultan de una publicación del Australian Centre for Financial Studies de la Escuela de Negocios Monash, en el que se presenta el 2017 Melbourne Mercer Global Pension Index, índice que analiza y compara los sistemas de pensión de una treintena de naciones, entre las que se encuentra la Argentina. El tema previsional es clave para las finanzas nacionales. Cerca del 70% del presupuesto nacional corresponde a partidas sociales, y de estas, los gastos en jubilaciones y pensiones se llevan la mayor parte. Más aún, en la última carta de intención elevada por el país al Fondo Monetario Internacional, se señala al sistema jubilatorio entre los temas a reformar en el futuro. No obstante, recientemente el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, señaló que no está en los planes del gobierno tratar una reforma previsional el año que viene. Esta afirmación no resultó sorprendente para los analistas, ya que difícilmente se puede encarar la discusión de este sistema sensible en vísperas de las elecciones nacionales. En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38.8 y, como se señaló, ocupa el último lugar entre los 30 países incluidos en el estudio, por debajo de India, por debajo de México, debajo de Corea, de Brasil, de Perú y por debajo de Colombia. El primer lugar corresponde a Dinamarca, seguida por Holanda. Para elaborar este indicador se toman en cuenta tres criterios que se refieren a la cobertura, la sustentabilidad y la integridad. En lo concerniente a la cobertura, el índice considera los beneficios que cada sistema proporciona a los pobres, así como la distribución del ingreso. También incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, señalando que ambos factores constituyen una fuente importante de seguridad financiera, además del sistema de jubilaciones. Una importante consideración de este criterio es el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario prometido, así como el mecanismo de ajuste a través del tiempo. En este sentido, el puntaje de Argentina es el quinto más bajo, superando solo a Singapur, México, India y Malasia. Está el ranking de sistemas previsionales con su índice: primero Dinamarca con 78.9, segundo Holanda con 78.8, décimo está Chile, 67.3, 14 Colombia, 61.7, 20 Brasil, 54.8, 27 México con 47.1 y número 30 la Argentina con 38.8, con 40 puntos menos que el que va, o sea, 40.1 menos que Dinamarca, que es el que va primero en este ranking. La sustentabilidad se evalúa con factores como la importancia económica y nivel de financiamiento del sistema privado, la longitud actual como futura del periodo de retiro, la proporción de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo, el nivel de deuda pública y la tasa de crecimiento económico. En esta materia, Argentina está entre las tres peores calificados, superando únicamente a Italia y Austria. Por último, lo relativo a integridad, se pone el énfasis en los planes privados, afirmando que la existencia de planes exitosos y bien manejados del sector privado es un componente esencial de un sistema bien administrado que goza de la confianza de la comunidad en el tiempo. En opinión de los autores, el monopolio estatal no produce resultados deseables o sostenibles a largo plazo. La Argentina ocupa el penúltimo lugar, superando solo a México. El estudio sugiere un conjunto de reformas para mejorar el resultado a largo plazo de los sistemas. Estas reformas incluyen incrementar la edad de retiro en los sistemas estatales para reflejar el aumento en las expectativas de supervivencia, promover mayor participación de personas de mayor edad en la fuerza del trabajo, alentar o requerir mayores niveles de ahorro privado, tanto dentro como fuera del sistema jubilatorio, revisar el mecanismo y frecuencia de indexación del sistema público para asegurar el mantenimiento del valor real de las prestaciones en equilibrio con la sustentabilidad. El estudio de Econométrica critica la propuesta de extender la edad de retiro, ya que significaría una forzada transferencia intergeneracional, privando a los actuales trabajadores activos de beneficios ganados con holgura a favor de la actual clase pasiva. El economista Roberto Salomón pone como ejemplo que si una persona se retira a los 69 años, esto significa que aporta desde los 20, es decir, 49 años. Dispone de 16 para disfrutar de los beneficios si vive hasta los 85, o 21 si llega a los 90. Y ese disfrute ocurre cuando su salud y energía están en disminución. Según el analista, un trabajador genera en 45 años de vida activa, de 20 a 65, fondos suficientes que si fueran invertidos al 1% de rendimiento real anual, alcanzarían estos recursos para pagar un beneficio igual al 82% de su salario en actividad, hasta alcanzar los 85 años de edad. Y agrega que aún extendiendo la supervivencia hasta los 90, habría los fondos necesarios para resolver un beneficio igual al 67% del salario. A esos resultados financieros hay que agregar el serio problema de empleo que enfrentaría una persona al necesitar trabajar en el ocaso de su vida, agudizado por la cambiante tecnología de la época, sostiene Salomón. El estudio también critica el sistema de privatización. Al respecto, señala que el sistema privado es probablemente discriminatorio contra los sectores de menores ingresos. Aclara que esto se debe en primer lugar al costo fijo de administrar una cuenta individual de inversiones, que reduce sustancialmente el importe a invertir, como quedó demostrado en Chile al implementar el sistema privado. También considera que las administradoras dedican sus esfuerzos de marketing a los segmentos con mayor poder adquisitivo, con los que el grupo de bajos ingresos debe utilizar los servicios de administradoras de menor nivel y la más baja calificación. Concluye que tanto o más importante es que el sistema privado destruye el concepto de seguridad social que debiera caracterizar a un sistema previsional, reemplazándolo por un proceso de ahorro que además deja al trabajador sujeto a los avatares del mercado, perdiendo los beneficios de la mancomunicación, pooling de riesgos, que suaviza los efectos de la volatilidad de los mercados en las cuentas individuales. No obstante, Salomón afirma que un sistema privado puede ser beneficioso en coexistencia y como complemento del sistema público, permitiendo a los individuos con mayor ingreso que, sin disminuir sus aportes al sistema oficial, destinen parte de sus saberes a la formación de fondos privados con diferimiento impositivo, tal como ocurre con los exitosos acá en los mercados de los Estados Unidos. En nuestro país, según Salomón, esto podría autorizarse a cambio de algún sacrificio financiero en beneficio del sistema oficial, como una contribución adicional al mismo de, por ejemplo, 0,25 pesos por cada peso aportado a su cuenta privada o a una disminución de sus beneficios del sistema estatal. Dentro de las medidas que contribuirían de modo importante a mejorar las perspectivas del sistema, señala la regularización de aproximadamente un tercio de los trabajadores que operan al margen del mismo, reduciendo el potencial caudal de recursos y creando un enorme problema social cuando esos trabajadores alcancen la edad de retiro. El estudio de Econométrica considera que en el caso particular de la Argentina, la situación se agravó significativamente durante los últimos años por medidas que condujeron a un fuerte incremento del gasto público del gobierno nacional, que pasó del 15% al 26% del Producto Bruto Interno, con un sistema previsional cuyo déficit se elevó de 1.5% a 4.7% del Producto Bruto Interno en un contexto de altos índices de pobreza. El trabajo concluye señalando que la masiva incorporación de millones de nuevos beneficiarios, hecha en forma irresponsable sin arbitrar los medios para financiarla ni límites sobre el ingreso o patrimonio de esas personas, ha ahondado aún más una situación que ya era crítica y que lleva, como es habitual, a desenterrar los tradicionales remedios comentados arriba, que no solo son inadecuados, sino que sin duda generarían una fuerte reacción social de quienes ya están sufriendo las consecuencias de la corrección de los fuertes desequilibrios en la economía. Es un informe que salió publicado en ámbito.com, que se titula Sistema Jubilatorio Argentino Último en el Ranking Mundial. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos para comenzar la semana, esta semana que para nosotros en la radio va a ser corta. Vamos a estar haciendo el programa lunes, martes y miércoles, porque nos va a ser muy dificultoso ingresar acá a esta zona del microcentro, o sí, micro macrocentro, donde estamos, y que va a estar muy restringida para que podamos llegar, y no va a haber transportes y va a estar complicado. Así que vamos a hacer el programa el día de hoy, el día de mañana, el día miércoles, y ya después nos reencontraremos a partir del lunes cerca de las 17 hasta las 19, siempre por www.radioreconquista.com. tenemos un número de WhatsApp donde usted se puede comunicar con nosotros. Lo puede hacer al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74, y nos puede mandar WhatsApp de audio o WhatsApp de texto y nosotros lo leemos acá en el programa, y estamos, es la vía para que nosotros estemos conectados. Les comunico que Rubén no está acá en la oficina, acá en la radio en este momento. La radio está en su oficina, por eso hablamos de oficina o radio, y que en cualquier momento viene para acá. Está acá abajo implementando algo particular que tiene que ver con su trabajo en las 62 organizaciones, y se va a, ni bien termine, ahí me dijo que se viene para acá. Vamos a seguir comentando. Seguramente, no sé si ustedes esperaban que nosotros hablamos del partido de ayer, de lo que fue el esperpento que fue las medidas de seguridad que tomaron en el partido de Boca y River, pero no lo vamos a hacer, por lo menos no sé cuando venga Rubén, pero de mi parte es algo que ya está demasiado trillado, que ya se habló en todos los medios, en cada uno de los medios, y durante horas y horas y horas. Y por otro lado hay cosas que se están poniendo cada vez más pesadas. El dólar ya está cerca de 40 pesos, las cuestiones económicas se están perjudicando cada vez más. Y por otro lado, vamos a leer un informe que hace Ali Lijalat, que habla de la inmobiliaria de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. El presidente y el jefe de gobierno hacen gala de esta política inmobiliaria que se ejecuta por vía doble, por doble vía. Y se refiere obviamente a todo lo que, a la capital federal, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta transformaron la ciudad de Buenos Aires en un coto de casa inmobiliaria los beneficiarios empresarios, amigos que en buena parte figuran como aportantes de la campaña PRO. Una de ellas es Consulatio, que tiene incluso a uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri en su directorio. El Centro de Estudios Proyectar Ciudad, que dirige el legislador porteño Mariano Recalde, recopiló terrenos vendidos y por vender en la ciudad. El listado al que se accedió consta de más de 130 terrenos, de los cuales ya se vendieron cerca de un tercio por 518 millones de dólares. Más de un tercio de los 130 terrenos se vendieron por 518 millones de dólares. El gobierno muestra esto como un ingreso al Estado, pero lo cierto es que uno solo de los emprendimientos inmobiliarios en esas tierras tendrán ganancias muy superiores. El negocio otra vez no es para el Estado, sino a su costa, a costa del Estado. En los primeros 8 años del macrismo en la ciudad se privatizaron 143 hectáreas. En solo un año Larreta privatizó la misma cantidad. Eso es lo que afirma el diputado Mariano Recalde. Diputado o legislador, que es lo mismo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ahora también se le puede indicar como diputado. Macri y Rodríguez Larreta hacen gala de esta política inmobiliaria que se ejecuta por doble vía, desde Nación, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, un organismo creado en 2012 por Cristina Fernández para centralizar los inmuebles públicos. El objetivo prioritario por entonces era desafectar terrenos de distintos organismos estatales, y estos terrenos que se desafectaban se utilizarían para planes de vivienda como por ejemplo el Procrear. La AVE fue pensada con amplias facultades, entre ellas las de adquisición y enajenación de inmuebles. Era una caja de herramientas que podía utilizarse para políticas de vivienda social. De esa caja, Macri solo utiliza el martillo para subastar terrenos y concretar una liquidación inmobiliaria cuyo único destinatario son los ricos. Horacio Rodríguez Larreta lo complementa desde Invest Buenos Aires. En dúo liquidan la Ciudad de Buenos Aires para favorecer amigos. ¿Habrá retribución de estos favores? La lógica es poner en valor las tierras, la diferencia está entre el valor social y el valor económico, al PRO solo le interesa el segundo. Una de las claves del negocio son las curvas opuestas entre el precio del metro construido y el costo de la construcción. El portal Reporte Inmobiliario publicó un gráfico donde se ve por un lado que el precio medio de las propiedades creció cerca de un 30%. Mientras que el costo de la construcción se redujo de forma considerable. La devaluación del peso genera una disminución de los costos de construcción en dólares, que hasta hoy, 37% debajo que en diciembre de 2017, consigna el reporte, el costo de construcción en dólares está en su menor nivel desde el año 2012. Un segundo gráfico muestra el crecimiento exponencial del valor en dólares de las propiedades desde la asunción de Mauricio Macri, con las mega devaluaciones en el medio. La posibilidad de acceso de la gran mayoría de la población es cada vez menor, con ingresos en pesos que valen cada día menos a la hora de pensar en ladrillos. Muchos dejamos de ser billonarios, dijo esta semana Eduardo Constantini, cuya fortuna fue evaluada por la revista Forbes en 1.200 millones de dólares. Su cara lavada pública está relacionada con el arte y materializada en el Museo de Arte Latinoamericano y de Buenos Aires, el MALBA, pero su fortuna la amasó a base de especulación financiera y el mundo inmobiliario VIP. En su libro Los dueños del futuro, Hernán Banoli y Alejandro Galeano le dedican el primer capítulo y lo describen así, dice, sin contratismo, sin grandes hectáreas cultivables, sin procesos industriales, este hombre supo encarnar a gran escala el fetichismo argentino por los ladrillos y los dólares, y lo llevó mucho más allá que sus vecinos en el Club de los Millonarios. Constantini, cuenta Banoli y Galeano, aprendió a surfear las olas del mercado inmobiliario argentino. En la era Macri Rodríguez Larreta es uno de los invitados al remate porteño que ya supo aprovechar. Consulatio es la empresa que Constantini fundó a principios de los 90, construyó durante el menemismo las torres Catalinas Plaza y Alem Plaza, un jugoso negocio inmobiliario cuya obra se cobró 6 vidas. En el año 2017 se quedó con las subastas públicas número 29, las subastas públicas número 32, la 34, todas pegadas a Puerto Maderos, para la construcción del predio Catalinas Norte. En total pagó 140 millones de dólares por estos terrenos, que tienen una capacidad constructiva de 76 mil metros cuadrados. Al valor actual de 6 mil dólares el metro construido, es un negocio de 456 millones de dólares. Eso de mínima, ya que las propiedades aumentan tanto al ritmo de la especulación como gracias a la mega obra del Paseo del Bajo, lindera a este proyecto, sobre la cual el destape reveló las irregularidades en la licitación para beneficiar a Ángelo Calcaterra y a Marcelo Mindlin. No es casual que Constantini se quede con este negocio. En el directorio de su empresa figura José María Torello, que es jefe de asesores de Macri y apoderado del PRO, una de las personas más influyentes del gobierno, pese a su baja exposición. Constantini, por su parte, figura entre los aportantes de Macri a través de San Martín de Tours, otra de sus empresas. Seguimos con este informe que hace Arily Jalat acerca del mercado inmobiliario y la dupla Macri-Rodríguez Larreta. El viernes, una patota del PRO irrumpió en una reunión de la mesa urbanizadora de la Villa 31, donde se agruparon los vecinos para oponerse a los planes inmobiliarios del jefe de gobierno en ese barrio. El miércoles, el cronista del destape, Lucas Martínez, había realizado una serie de entrevistas sobre el tema en la Villa. A las 48 horas llegó este ataque que los referentes del barrio no dudan en vincular al intento de romper el blindaje mediático a base de pauta oficial que tiene el jefe de gobierno porteño. El interés inmobiliario por los terrenos de la Villa 31 no es nuevo y la mesa de urbanización se opone a la ley que votó la mayoría automática que responde a Rodríguez Larreta en la legislatura porteña. Los periodistas Nicolás Márcico, Sofía González y Gustavo Sosa publicaron varias notas sobre estos negociados. Desde los 200 millones de dólares que envió el Banco Mundial para la urbanización de la villa y no se sabe en qué se gastan, hasta la crónica de estos avances en la legislatura, donde el truco es el siguiente. La ley plantea que los habitantes del barrio tendrán que pagar una hipoteca por esos terrenos, pero deja abierta a propósito la posibilidad de que esas hipotecas pasen a manos de privados, que podrán especular con la necesidad de las familias de bajos recursos para quedarse con sus casas y luego desarrollar emprendimientos en el lugar. Usura, que es lo como se lo conoce vulgarmente. Si una familia humilde no puede pagar, puede aparecer un empresario, pagar 3 veces la hipoteca y se queda con el terreno para cualquier uso, en pesos y a costa de esa familia. Parece una especulación hormiga, pero el contexto económico juega a su favor. Lo que sucede en la Villa 31 estará influenciado por otros negociados, como el Paseo del Bajo y la nueva traza de la autopista Ilia, la que muestra que la obra pública se diseña en función de negocios y no con un objetivo social. Cuando se trata de dinero, Macri, Rodríguez Larreta y sus amigos no dejan nada al azar. Ahora vamos a lo que es el tiro federal. El martes pasado la ciudad subastó parte del tiro federal, el predio ubicado en la avenida del Libertador y Udaondo, a metros de la cancha de River, la cancha que ayer la tuvimos en primer plano en toda la televisión argentina. La puja fue la de mayor monto en la historia del Banco Ciudad. El ganador fue el Fideicomiso Financiero Inmobiliario de Administración Buenos Aires, Landmark, que ofreció 151.5 millones de dólares. Pese a que la figura del fideicomiso se utiliza para ocultar a los inversores a simple vista, se supo que los apellidos de este negocio son los Huertain y los Cielicki. El monto parece elevado, pero se trata de un negocio redondo. La información oficial consigna que la capacidad constructiva de las dos manzanas que compraron es de 150.000 metros cuadrados, luego vendibles, haciendo un cálculo pesimista, a $5.000 el metro. Total, 750 millones de dólares, casi 5 veces lo que costó el terreno. Descontando lo que cuesta la construcción, en plena caída, aún quedará una ganancia extraordinaria. Ni hablar con el constante aumento en dólares del metro construido. Vale consignar que estos negocios los podía hacer el Estado. Y la plata las podía hacer el mismo Estado. Pero no, se lo venden a privados o lo subastan a privados para que el negocio lo hagan los privados. Y los privados, ¿quién termina siendo? El mismo círculo de los subastadores. En el caso de Huerten hay un condimento extra. Otro de los focos inmobiliarios que quiere desarrollar Rodríguez Larreta está en el Senar, cuyos terrenos están a pocos metros de su nueva adquisición, y se relaciona con el anuncio del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, para el traslado del Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Brest. El tiro federal tendrá una segunda etapa denominada Parque de la Innovación. Pese al nombre, el tema de la innovación, el negocio será el mismo de siempre. La capacidad constructiva de esos terrenos supera los 300.000 metros cuadrados, por lo que quien se quede con ellos tendrá en sus manos un negocio que supera los 1.500 millones de dólares. Puerto Madero, el Tiro Federal y la Villa 31 son algunos de los negocios inmobiliarios que impulsa Macri y Rodríguez Larreta. Una de las joyas de la ciudad, un terreno detrás del Malva, fue vendido al fideicomiso Vías de Ocampo por 40 millones de dólares. Ahí se puede construir 35.000 metros cuadrados, valuados hoy en un cálculo pesimista de 5.500 millones de dólares. $5.500 el metro. Da un negocio de 192 millones de dólares como mínimo. Otro ejemplo fue el predio denominado Campo Salles, por la que la empresa Ragasa pagó 42 millones de dólares. Se trata de otros aportantes de la campaña PRO. Según AAVE e Invest Buenos Aires, quedan por subastar los terrenos Catalina Sur, por lo que nuestro amigo que viene siempre a las marchas, Andrés, que siempre se quejaba de lo que querían hacer y le quieren sacar hasta los espacios verdes que tienen ahí Catalina Sur, son 150.000 metros cuadrados de capacidad constructiva, 85.000 en Retiro y 99.000 en Palermo Green, entre otros. Estos son algunos de los que hicieron y de los que piensan hacer, más los que hicieron con el Mercado del Plata, más los que hicieron con un montón de lugares y lo que van a hacer con los hospitales. Y esto es el negocio, el gobierno de Argentina. Ese es el gobierno que tenemos nosotros, pensando únicamente en el lucro para algunas familias. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay algunos, disculpe que llegué un poco más tarde, pero tenía que atender algunos problemas que a veces surgen y que te llaman y que tenés que ir y que bueno. Pero hay algunos que no le va mal, ¿no? Bueno, ese es el informe que yo le dije, que habíamos comentado antes fuera del aire, que es una nota que salió publicada en el 2017. ¿Cómo ¿sí? construye el poder el hombre, no? Sí, estamos hablando de una nota que salió sobre la relación que hay entre Angelici, que ayer estuvo en boca de todos, y sigue estando, obviamente, y va a seguir estando en boca de todos, que es uno de los operadores judiciales más importantes que tiene este país, es uno de los operadores del gobierno que tiene la justicia, y Martín Ocampo, que es el que tiene a cargo, es el secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y que permitió que cagaran a cascotazo en el micro de Boca. Exacto. Menos mal que era de Boca, y él es presidente de Boca. Y bueno, pero Martín Ocampo, le contaba yo hoy a Rubén, tiene este puesto porque pidió licencia. Él es procurador general de la ciudad de Buenos Aires. Sí, dejó la procuraduría para irse como secretario de seguridad a la ciudad de Buenos Aires. O sea que si por alguna casualidad lo corrieran o lo hicieran a un costado por haber fallado en este partido que falló la seguridad, podría volver a su puesto anterior, que es procurador. Y si fuera procurador, y cuando dicen vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, Martín Ocampo se debería investigar a sí mismo. Bueno, eso es coherente con la forma de actuar de esta gente. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que decían. El hecho de poner a Alonso, sí, a Laura Alonso, en la Secretaría de Anticorrupción, ya nos damos cuenta de que ponen al zorro a cuidar a la gallina. Vamos a leer esto para que vean lo que decía, y aparte esto lo dice la editorial, el portal Perfil. El Perfil no lo vamos a tildar de que es un sitio opositor al gobierno, ¿no? Si bien tiene cierta independencia, ayer, por ejemplo, ayer hubo una cobertura mediática entre Nación, Clarín y Perfil, de los diarios, estoy hablando en papel, donde los tres casualmente le hicieron un reportaje a María Eugenia Vidal. Qué casualidad, ¿no? ¿Sí? Página 2 y 3 de Perfil. Si usted abría el diario, lo primero que se encontraba. Usted ahora tiene que fijarse en el boletín oficial cuánto dinero destina el gobierno para esos tres diarios en publicidad oficial. Y ahí se va a dar cuenta por qué eso pasa. No hay casualidades en esta Argentina de hoy, las casualidades no existen. Vamos a ver qué decía esta nota del diario Perfil. La red empresarial y familiar de Daniel El Tano Angelici penetró en el Estado. Desde el Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la AFIP, la Justicia, el Consejo de la Magistratura Porteño, la Auditoría General de la Ciudad, la Legislatura Porteña, el Banco Ciudad, la Inspección General de Justicia Porteña, el Instituto Previsional Bonaerense, la Lotería y Casinos, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la Nación. O sea, esto es ese poder más Boca Juniors, ¿no? A todo eso súmele Boca Juniors. Sin contar, dice, con la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, donde tiene mucha influencia, y el Club Boca Juniors que preside, una investigación de la ONG La Alameda, a la que accedió Perfil, le adjudica una red de 67 funcionarios y empleados públicos directamente relacionados con sus empresas y los domicilios de sus compañías. Fueron o son sus empleados, socios, contador o abogado, y terminaron en puestos claves o con sueldos en organismos centrales. El informe de la ONG que dirige Gustavo Vera llevó 2 meses de investigación, cruce y chequeo de datos oficiales, se concentró solo en sus socios y empleados. Además de esta red, Angelici cuenta con innumerables contactos en el poder, empezando por su llegada con el presidente de la Nación. La mayoría de sus socios y familiares tienen cargos en 3 dependencias que parecen ser las terminales favoritas del Tano: la Legislatura Porteña, el Gobierno de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura Porteña. 3 estamentos que reflejan el poderío que supo construir la legislatura, donde se sancionan o no las leyes que rigen los negocios de la ciudad, rigen los negocios, en la ciudad donde se toman las decisiones de gestión, y en la Magistratura Porteña, que nombra y castiga a jueces de la ciudad. Entre los contactos más relevantes del informe está su hermana, que es Claudia María Angelici, que fue nombrada en 2012 por el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en un cargo clave, la jefatura de la División Base de Datos de Fiscalización del Fisco. O sea, y fíjese el detalle, ¿no? Nombrada por Ricardo Echegaray, cuando Ricardo Echegaray era de otro gobierno y estaba en la AFIP. Su pareja es, o sea que él... está con bien con todos los gobiernos. Claro, digo, su red de contactos la viene haciendo desde hace mucho. Su pareja, Alejandro Ernesto Rey, la pareja de la hermana, ¿no?, fue empleado de la Legislatura Porteña, luego pasó un puesto en la Magistratura Porteña. El hijo del matrimonio, Fernando Rey, es empleado del Poder Judicial. La esposa y socia de Angelici, María Inés Belloni, figura como empleada de la ciudad durante el 2016. Otro de sus familiares directos, Alejandro Marcelo Angelici, es empleado de la legislatura. Su cuñada, Claudia Beatriz Belloni, es empleada de la Magistratura Porteña. Los socios. El caso más emblemático del informe es Madero Tango, la sociedad que explota el restaurante favorito del macrismo. De los 13 socios de Angelici en esta firma, ¿ve? O sea, figura Angelici como socio de Madero Tango, ¿sí? De los 13 socios de Angelici de esta firma, 8 son empleados del Estado. Marcela La Rosa, Marcela La Rosa, figura en el gobierno de la ciudad, Ana María Soto en la legislatura, Sergio Gargiulo, la magistratura porteña, Gonzalo Lema en la UBA, la legislatura y la magistratura, Leonora Colombo en la magistratura y Auditoría General porteña, organismo que de control de la ciudad, y también en la UBA y en la magistratura. El esquema se repite con otros tres socios más de Madero Tango: Karina Atur en la legislatura, Celia Rossi en la legislatura, gobierno porteño y magistratura, y Giselle Crespo en la UBA y magistratura. Ahora bien, uno de los hombres claves es su ex abogado de Angelici, el ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, quien creó varias empresas del Tano. Martín Ocampo, el que manejó ayer el operativo de seguridad de uno de los equipos de River y Boca, uno de los cuales uno preside el Tano Angelici, es Martín Ocampo, y también fue fiscal y legislador. Está denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. Con Angelici comparte Cronopios, sociedad anónima, con domicilio en Perú 79, tercer piso 7. Perú 79 es casi enfrente a la legislatura, ¿no? Sí, señor. Allí se radican varias de las empresas de Angelici y es el domicilio fiscal de varios empleados del Estado porteño que enumera el informe. También están radicados Binarge Sociedad Anónima World, Games Sociedad Anónima, Bingo Horse, empresas del juego del Tano, y American Games, que tiene dos de sus directores como empleados del Banco Ciudad y el Instituto de Previsión Social Bonaerense. En la red también está el contador Ángel Guidocio, apoderado de la empresa Angelici, secretario de presupuesto del Club Boca, que preside el Tano, y revisor de cuenta de la Cámara Argentina de Sala de Casinos y Bingo y Anexo, que también integra Angelici. A través de su contador, el empresario y operador judicial también extiende su red. El esposo de su socio en el estudio también trabaja en la AFIP. Fueron allanados en una causa por facturas trucha en diciembre. Estamos hablando de diciembre, seguramente de 2016. El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra... Ahí termina el informe de quién es Angelici, quién es Martín Ocampo, y cuáles son las relaciones que tienen con el poder. De Independencia ni hablemos. Este señor fue el que se puede ver en los videos que ayer trascendieron en un montón de lugares, donde va el micro de Boca con la poca custodia que llevaba. Había un montón, una marea humana, se veía a dos cuadras de River, y allá ahí encarado, como si no supieran que a lo mejor alguno se le iba a escapar una piedra. Ese es la realmente que da que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. Por estos señores, pero no solamente que tienen a cargo la seguridad de ese partido, tienen a cargo la seguridad nuestra todos los días, ¿no? Unos en la ciudad, otros en el país, otros a nivel general, pero entre todos no hacen medio. Realmente es sorprendente todo, ¿no? Bueno, desalojo y represión a los despedidos, decían, que acampaban frente a la planta. Yo siempre recuerdo aquel juego que teníamos de chicos, que solíamos jugarlo en el colegio primario. Decían: los obreros de San Juan piden pan, no le dan, piden queso y le dan hueso, y le rompen el pescuezo. Me imagino que eso sería inspirado en la situación de una época ya similar a esta, concluida hace muchos años, con el advenimiento del general Perón. Cuando el general Perón viene y realiza su revolución, todo eso pasó a la historia, pero parece que la historia se vuelve a repetir. Hay un tango, dice: la historia vuelve a repetirse. Uh-huh. Bueno, acá es lo mismo. Muñequita linda y rubia. Hoy cuando leí esto se me vino a la memoria aquel viejo juego, y decía: en lugar de los obreros de San Juan, los obreros de Siam. Los obreros de Siam piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso y le rompen el pescuezo. Desalojo y represión a los despedidos de Siam que acompañaban o que acampaban frente a la planta. Fue durante la medianoche del viernes. El desalojo del acampe se realizó bajo la orden del juez Luis Carzoglio. Hubo heridos. En las primeras horas del sábado, los vecinos, trabajadores de la fábrica y sus familias que permanecían en el acampe perdón, a las puertas de la fábrica Siam, fueron violentamente reprimidos por la policía. En el lugar también había referentes políticos y sociales que se habían acercado para acompañar a los trabajadores. La orden de desalojo había llegado a las 20 horas del viernes bajo la firma del juez Luis Carsoglio. El mismo viernes, al mediodía, se había realizado una reunión extraoficial con el letrado, la empresa integrante del sindicato, los delegados de los trabajadores de la fábrica y cuatro de los despedidos con sus abogados. Les pedían que levanten el acampe. Como los trabajadores se negaron, les dieron unas horas para pensar, relató el diario Tiempo Argentino. Ellos no pedían buena voluntad, algo que siempre tuvimos. Nosotros levantamos el primer acampe del lunes 12 porque supuestamente estábamos en conciliación obligatoria y tenían que llamar de nuevo a los despedidos. No cumplieron y volvimos con las medidas. Pero nosotros siempre tuvimos buena voluntad. Los que incumplen siempre son ellos, expresó el mismo diario la delegada Lais Vega. Nosotros decidimos no levantar. Es lo único que tenemos para luchar por los puestos de nuestros compañeros y ser parte de la audiencia. Lo que pasó es un escándalo porque sucede en plena conciliación obligatoria, explicó Vegas. Lo que pasa es que esta chica Vegas no debe haber entendido todavía que acá no existe más un Ministerio de Trabajo que proteja los derechos del trabajador, ni una Secretaría de Trabajo que en cierta forma le pueda poner límite a los abusos. No existe nada. Existe un gobierno perverso de oligarcas antiobreros que lo único que aspiran es a llenarse los bolsillos y explotar cuanto más se pueda al hombre de trabajo. En 1943, un día como hoy, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. En reemplazo del obsoleto Departamento de Trabajo. En junio asumió Perón. Asumió la revolución del 43, 4 de junio. Y Perón, en noviembre, como vicepresidente, ministro de guerra Sí, a partir del día. Se afianzaba la revolución. A partir del día de hoy es nombrado secretario de la Secretaría de Previsión. De Trabajo y Previsión. Nosotros decidimos no levantar, es lo único que tenemos para luchar por los puestos de nuestros compañeros y ser parte de la audiencia. Lo que pasó es un escándalo porque sucede en plena conciliación obligatoria, explicó Vegas. A las 12 más o menos llevaron adelante la orden. La policía avanzó. Hay compañeros con balazos de goma, fisuras en los brazos. Nos costó recuperarnos del gas que nos tiraron. Eran menos que nosotros, pero estaban armados y con gases, contó la gremialista. Y cada vez está mala, va a ser más sanguinaria la represión, porque esto no da para más, y ellos lo saben. Y entonces, cuanto más se aproxime el basta, más dura va a ser la represión, tratando de intimidar a los que reclaman. Y esto va a ser proporcional, aparte. Cuanto más impopular sean las medidas que vayan tomando, más gente, más van a necesitar de las fuerzas de seguridad. Y más palo van a dar, para que la gente se sostenga. Cuanto más ustedes vean, cuando vayan a tratar una ley en el Congreso, y cuanto más policías haya, más impopular es la ley. Bueno, el gremio del calzado aprovechó la fallida superfinal para visibilizar los 3.200 despidos de Adidas. Sí, sacaron unos afiches en la calle. Debe perder Adidas, está perdiendo mucha plata. Adidas Mundial, no. Adidas en la Argentina ya casi no existe más, supongo. O sea, deben ser importadores, deben ser Esos son como la golondrina, Dios viene en un tiempito, cuando viene el frío, se las toma. El gremio del calzado colmó las inmediaciones del Monumental con afiches que exponían a la marca de las tres tiras. Denunciaron 3.200 cesantías que fueron provocadas por la firma alemana en planta plantas de la actividad. La esperada y fallida revancha de la superfinal de Copa Libertadores de América, disputarse entre River y Boca, tuvo un protagonismo inesperado en las inmediaciones de la cancha, donde en las paredes del barrio de Núñez aparecieron estos afiches. Es que el sábado comenzaron repletos de afiches con las firmas del gremio de calzado Uticra, que comanda Agustín Amicone, y que exponía la política de despidos de la firma de las tres tiras. Según los carteles, Adidas provocó 3.200 en total cesantías en el último tiempo en las plantas de Esteban Echeverría, en la planta de Chivilcoy y en la planta de Coronel Suárez, que fabricaban para proveerles zapatillas. Los trabajadores del calzado denunciamos la aniquilación de la mano de obra, la destrucción de miles de puestos de trabajo y de la industria nacional, rezaban los afiches que sorprendieron a los que iban llegando al estadio. El Consejo Directivo Nacional del gremio acusó a Adidas, además, de ser un símbolo de la explotación laboral. Esto lo dicen los empleados, los ex empleados de Adidas, porque están todos en la calle en este momento y sin ministro a quien poder recurrir. Y si recurre a la justicia, es lo mismo que la mierda, porque la justicia hace justicia después que ya está muerto en el cajón. Cuando te están enterrando llega la justicia. Ya no la podés usar vos, sí. Esa justicia la... Estamos transmitiendo por Facebook, de Rubén Giovannini, así que el que quiera participar lo puede hacer en este momento. Viste que los otros días hablábamos de un informe con respecto a una fundación de George Soros, que tiene un listado de argentinos potables para ellos, más que potables, son confiables, diría, que para ellos, porque son hombres comprables, a los cuales se los puede financiar tranquilamente y ponerlos al servicio de intereses subalternos, sí. y ponerlos al servicio de la entrega de la patria. Bueno, apareció otra lista de otra fundación con una similitud a esta, con otro nombre, pero que también financia a muchos políticos argentinos y con nombre y apellido, y muchos cordobeses. No me digas que la Fundación Mediterránea. No, la Fundación Mediterránea era una fundación semi. Cuando digo semi, no se olviden que la Fundación Mediterránea, como el CFR argentino, el CARI, están financiados directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del CFR. El CFR, la Asociación Mundial de Comercio, son todas empresas que financian a este tipo de organismos para imponer a los políticos las opciones a las cuales tienen que elegir el pueblo para que gobiernen cuando les toca el turno. Ellos determinan a quién les toca, el pueblo va con su voto y avala. ¿Y quién espera? Sí, claro, y después espera, el otro espera. Espera la próxima reunión. Y del riñón de la Fundación Mediterránea es que sale. Ahí salió Cavallo. Domingo Cavallo, financiado por Arcor. Vos fijate, financista de la y acá para que tengas vos una comparación, ¿no? Y becado por Harvard, para hacer su doctorado. Y vos fijate una cosa, dice que los ejemplos son lo más importante para demostrar una verdad. Por ejemplo, Patty era un simple oficial de policía que estaba a cargo de una comisaría de Escobar. Hay un operativo donde él, como oficial y policía, participa y mueren una determinada cantidad de gente que ya estaba predeterminada que tenían que morir, porque en algunos casos hasta llegó a sospecharse que los habían sido entregados por sus propios compañeros. Porque es raro esto, muchos que murieron de una forma violenta y otros que siguen vivos y no tuvieron nunca un problema. Uno de ellos, Verbisky, que trabajó para la Fuerza Aérea cuando todos sus camaradas del Grupo Montonero morían o se tenían que exilar. cosas que tiene la vida, ¿no? Pero para llevar a la demostración de esto que digo, a Patti lo eligió el pueblo. Lo eligió una parte del pueblo, obtuvo 400.000 votos, y esos 400.000 votos que obtuvo le permitieron ser diputado electo. Cuando quiso asumir, no se lo permitieron porque supuestamente era un genocida que había participado. Estaba comprometido con los casos de lesa humanidad. Exacto. Ahora, Cavallo, que había sido presidente del Banco Central, que nacionalizó la deuda de los privados, entre ellas la de Franco Macri y Mauricio Macri, de las empresas que tenían y de las cuales ellos eran socios y responsables, pudo ser ministro de Relaciones Exteriores, pudo ser ministro de Economía, pudo ser diputado, y nadie le puso un pero. ¿Y cuál fue más importante, la represión? ¿La que hizo Patti como un oficial de una comisaría, o la que hizo un responsable del endeudamiento externo, uno de los principales responsables? Porque yo no me olvido nunca que Videla decía cuatro palabras y decía: la política económica de este gobierno es la que está llevando adelante José Alfredo Martínez Dios. Y José Alfredo Martínez Dios decía: la política económica de este gobierno es la política del proceso militar. Lo que quiere decir que a sangre y fuego implantaron una política económica de la cual uno de los principales responsables era Domingo Felipe Cavallo. Yo pregunto, Patti no pudo ser diputado, Cavallo pudo ser ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores. Puede ser diputado, un señor hoy por hoy. Y puede ir a dar charlas a Harvard. Me acuerdo que dio en Colombia una charla cuando estalló el 2001 y el 2002, y le hicieron una pregunta bastante capciosa a un alumno de la facultad donde él estaba hablando, y dijo: bueno, yo soy uno más de los tantos que fundieron la Argentina. A confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, pero volviendo al tema de estos señores que están siendo financiados, hay esta organización, no es la que hablamos el otro día, esta es otra. Así que miren ustedes la cantidad de colaterales que hay, y qué casualidad, en todas ellas participan y son pagos algunos dirigentes políticos de los diferentes partidos. En este caso se inclina más hacia lo que sería el liberalismo de derecha, aunque no es de extrañarse que también, como pasa en el otro caso, que financien a gente de una supuesta izquierda que en definitiva trabaja para lo mismo, ¿no? Figuras políticas de primer nivel integran la red de acción política RAP, un think tank argentino financiado por la National Endowment for Democracy, que es NED por su sigla en inglés, una agencia de financiamiento creada por el Congreso estadounidense en 1983 para intervenir en los asuntos internos de los países con fines habitualmente desestabilizantes y así favorecer la legitimación de leyes y medidas pro Estados Unidos. En el gobierno de Mauricio Macri, esta red de acción política, la NED, a través de la RAP, colocó a la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y cuatro ministros: Rogelio Frigerio, Oscar Aguad, Interior Frigerio, Defensa Aguad, antes había estado en Comunicaciones Aguad, Ricardo Burjaile en Agricultura y Carolina Stanley en Desarrollo Social. Qué linda media. También a diputados nacionales como Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Nicolás Massot, Eduardo Amadeo, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, y al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, entre otros, según mostró el domingo el programa ADN. Eugenio Bursaco, hermano del Bursaco que está preso por el FIFA Gay, que está preso en Estados Unidos. Y hermano también del otro Bursaco que está en River, ¿no? que está en la comisión directiva de River. En el caso de Córdoba, el desfile de dirigentes políticos muy conocidos es numeroso, 32. Se destacan ministros del gobierno actual de Juan Schiaretti, como Francisco Fortuna en Salud, Osvaldo Giordano en Economía, Walder Grajovac en Educación, pero también la cabeza de la lista de Unión por Córdoba para diputados nacionales en las próximas elecciones del 22 de octubre, Martín Lariora, que además es actual vicegobernador en licencia. Este debe ser un listado medio viejo, ¿no? Porque habla de las próximas elecciones del 22 de octubre, pero es del año 2017. En este grupo de Córdoba, igual lo que estamos viendo es la financiación que le ponen a toda esta gente, ¿no? En este grupo los cordobeses financiados por la NET, detrás de la que muchos afirman está directamente la CIA estadounidense, también se cuenta a Massot, que aunque nació en Bahía Blanca, su carrera política la hizo en Córdoba, provincia por la cual fue electo diputado nacional, y a Wad, y al yerno de este, Rodríguez de Loredo, encargado de los satélites ARSAT. Martín Gil, intendente de Villa María, ex-K y ahora del azotista schiaretista, Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, entre otras. Norma Morandini con todos, un montón de tiene como dos o tres hermanos desaparecidos. Si tomamos los apellidos Burrich, Ocaña y Liariora, Estados Unidos a través de la RAP estaría financiando para favorecer sus propios intereses a los dirigentes políticos que encabezan las listas a legisladores de las principales fuerzas políticas de dos de los distritos electorales más grandes del país, Buenos Aires y Córdoba. Y nosotros pensamos que tenemos representantes en el Congreso. Por eso salen las leyes que salen. Por eso salen las leyes. Bueno, Paul Singer, el buitre mayor, es conocido que le hizo un aporte a la fundación de Laura Alonso. Y bueno. ¿Qué podemos y acá por eso la pusieron. Para proteger, claro, por eso está donde está, de los actos de gobierno. El amigo, ¿qué se puede esperar? El amigo Aníbal de Parque Chacabuco, un saludo para todos. Como siempre, un placer escucharlo. Jorge Osvaldo Arango, Virginia Laura González, odian al trabajador, les niegan derechos, quieren mano de obra esclava, son lisa y llanamente criminales y no debemos ceder nuestros derechos adquiridos. Estaba escuchando, por lo menos en este momento que mandaba el mensaje, estaba conectado Carlos el Gaucho Talas. Saludo, compañero, siempre los escucho por internet. Un abrazo para el Gaucho. Rubén Grosso, yo digo una cosa, nadie se pone a pensar de que el obrero es el eje del país, que si no hay obreros no hay fábrica, que si no hay obreros no hay fábricas y no hay país, debe ser, y si les surge... Les urge que no hay empleos que den lugar a exportación, ni siquiera los piqueteros van a vivir porque ya no hay plata. Martínez Dios, nadie lo recuerda, dice Virginia Laura González. Se ve que esto lo puso cuando estábamos hablando de ese tema en este momento. Y vamos a ver quién más está. Carlos Alberto Rodríguez, un fuerte abrazo, compañeros. Miguel Viñas, un fuerte abrazo, compa, y sigamos en la lucha. Nimia Escobar, abrazo, la lucha continúa, dice Sixto. Javier Guzmán Camacho también nos manda un saludo acá, y hay varios más que están solamente escuchando. Esos son los que se comunicaron. ¿Quieren que hagamos un pequeño homenaje al uruguayo que falleció un día como hoy en 1964? Adelante. Bueno, que se trata de espere que tengo acá. Hoy es el aniversario de Sosa. ¿Cómo se llama? Se me fue de acá y no. Se me fue el nombre. Julio Sosa, ahí está. Porque también era el aniversario del nacimiento de otro uruguayo famoso y otro tanguero famoso, que fue Pirincho Canaro, Francisco Canaro, en 1888. Mirá, nació Canaro cuando se murió Sarmiento. Mirá vos. Mirá de cuánto data. Bueno, vamos a escuchar un tema de Julio Sosa que nos va a poner Sofi, que nos está haciendo la operación técnica, y acá la tenemos también a nuestra amiga mía, que después les va a mandar un saludo a su abuela y a todos los jubilados. cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mal, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Le agradecemos igual a Sofi que nos puso un tanguito, pero nos falló el tema de Julio Sosa. Dice que lo rebotaba la máquina, ¿eh? Así que bueno, lo vamos a volver a intentar con ese o con otro. Pero vamos a darle alguna otra efeméride. Mientras tanto le decimos que hoy es el Día Nacional del Humorista, porque hoy, un día como hoy, cumplía 74 años el Negro Fontana Rosa, ¿eh? Rosarino y canalla, ¿no? Negro. Y bueno, él decía que la virtud de él. Cuando le preguntaban por qué no se debía vivir a Buenos Aires, y casi todo su trabajo él lo tenía acá en Buenos Aires, dice, si estaba encaprichado con vivir en Rosario. Dice, sí, es un capricho que comparto con 3 millones de personas. Hoy es el Día del Químico también, porque en honor a Enrique Herrero Duclos, que fue el primer egresado del doctorado en química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Un día como hoy, también, tenemos lo de Francisco Pirincho Canaro. Francisco Canarozzo se llamaba de apellido, y tenía su nombre artístico como Francisco Canaro, que fue un compositor de tango, violinista y fundamentalmente director de orquesta, que hizo infinidad de temas, están registrados a su nombre. Moría en el año 64, en el mismo año que murió Julio Sosa. También tenemos el nacimiento en 1903 de otro tanguero, de Sebastián Piana, de Roberto Chanel. En 1914 también nacía, un día como hoy, se llamaba Alfredo Masochi, le decían el turco, Roberto Janel. También nació Jorge Morales. Este vos lo tenés, a lo mejor lo pudiste haber conocido a este hombre. Era un actor de teatro y televisión, era locutor, pero por más de 3 décadas fue el que presentaba las peleas del Luna Park. El que decía la última pelea de la noche, y anunciaba con ese particular estilo en el estadio las peleas más importantes que pasaron cuando él fue protagonista. Transmitió más de 3 décadas, decenas de luchas, que le valió el apodo de la voz del Luna, y murió en el año 2014. El Negro Fontana Rosa, Roberto Alfredo se llamaba, el Negrito Fontana Rosa, nació en 1944. 10 años después, en 1954, un día como hoy, fue la famosa pelea de Pascual Pérez y Yoshio Shirai en Japón, a 15 rounds, lo tiró 2 veces, lo tuvo a mal traer, no lo pudo sacar, le ganó por punto, pero fue uno de los pocos que ganó su título tan claramente y en el exterior, ¿no? Sí. Y fue en Me Japón. Acuerdo que fue de mañana, yo estaba en el colegio. La primaria salió, ¿sabés lo que fue eso, no? Rosario ese día, fiesta permanente. Porque fue el primer campeón mundial. Fue el primer campeón mundial y argentino. Y me acuerdo que cantábamos los pibes, cantábamos, vea, no sea pajarón, que Pascualito Pérez no los paran ni los tanques de Japón. Hoy es el cumpleaños, aparte de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Cumple hoy 87 años, hoy cumpliría 82 años, quien ya no está con nosotros, que es Susana Valle, la hija del general Juan José Valle, fusilado por el gobierno de facto, fusilado no, asesinado, digamos. Sí, eso fue un crimen. Y Susana también fue secuestrada, fue la torturada. La justicia que debía haberlo juzgado a él había fallado, directamente que no había pena de muerte, y la justicia militar. Sin embargo, se pasaron por allá el fallo y lo pasaron por las armas a todos los detenidos, entre ellos Cogoborno, Valle y otros más.

Sosa. Bueno, renunció Martín Ocampo. Hemos estado, como habíamos, no habíamos anunciado, pero habíamos supuesto hace un rato. Así que, ¿volverá a ser procurado? Digo yo una cosa, y este estaba a cargo de la seguridad, de los, siendo el hincha de Boca y siendo de la del Consejo Directivo de Boca, y cuidaba a los jugadores de Boca. No lo habrá mandado al muere este, que lo parió. Hay un Twitter que dice acá, Israel ratificó a Patricia Bullrich. Sí, claro. Bueno, dice que sigue la debacle textil y ahora cerró Medias Apogeo. Medias Apogeo en Avellaneda, eso se ve desde el tren, la fábrica Apogeo. Al mismo tiempo que el oficialismo anunciaba algunas medidas paliativas para la actividad y en el supuesto periodo de vigencia del pacto antidespido que había sellado la CGT con el gobierno nacional con empresario, otra firma textil anunció su cierre y se sumó a la ola de cesantías de esta semana. Se trata de la histórica firma Medias Apogeo, que está situada en O'Higgins 336 del barrio de Sarandí, la localidad bonaerense de Avellaneda, con 65 años de vida. Se llevan puesto todo, no le hacen asco a nada. La decisión empresaria de bajar persianas deja a 30 familias sin trabajo, que se enteraron sorpresivamente que quedaban en la calle, que es que más allá de algunos problemas en materia de demanda, no tenían señales de que esto podía suceder. Según explicaron los empleados cesanteados, la autora les debe además sueldos y aportes, y por ello se juntaron a reclamar la deuda y la continuidad laboral el mismo viernes al mediodía. Los empleados sospechan que detrás del cierre existe una maniobra fraudulenta para presentar una quiebra inexistente, vaciar la empresa y no pagar indemnizaciones. En lo formal, los empleados no recibieron telegramas de despido, sino de suspensión hasta el día 3 de diciembre. Les reitero el número que nos puede llamar y comunicarse con nosotros, el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Esto es WhatsApp, nos puede mandar, enviar su WhatsApp de texto o de voz. Y nosotros lo escuchamos o lo leemos de acuerdo a los que nos quieran poner. Vamos a escuchar. A ver si puedo ponerlo, nuestro amigo que ya nos mandó el mensaje habitual de todos los días, Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Y es así como todos los gobiernos, sin excepción. No solamente las ratas asquerosas que hoy tenemos, sino todos, sin excepción, han adquirido lo que se llama deuda en dinero, encima en dinero extranjero, que no es deuda, es un robo. La deuda es otra cosa, no tiene nada que ver. Por eso es robo y usura. El concepto de usura en la reforma del Código Penal, que ha hecho la injusticia inmunda que también tenemos, ha sido modificado, borrado, hasta el Padre Nuestro han sacado la palabra deuda. ¿Por qué? Porque el principio de este degenerado inmundo de Cavallo, como Martínez de Hoz y como todos los, generalmente, los entre comillas economistas que hemos tenido y tenemos toda esta basura, no corren absolutamente ningún riesgo, porque la manipulación que hacen estas inmundicias, cualquier cosa sin riesgo, la traspasan ¿a dónde? Al Estado, es decir, a nosotros. Es decir, el pueblo es el que va a pagar la adquisición de dinero sucio e inmundo que hacen estos degenerados. Siempre es el mismo principio, siempre lo mismo. El pueblo todavía idiotizado no entiende esto. Esa llamada, entre comillas, deuda, no existe. Existe solamente la usura, el robo y la usura, el crimen de la sociedad, nada más. Y se vienen lo mismo ya ahora los grandes cerdos del G20. Grandes cerdos asquerosos que no solamente que vienen a gastar enorme cantidad de dinero que podría ser para otras cosas, hospitales, jubilados y un montón de cosas, sino que estos grandes cerdos, con el imbécil que tenemos acá, van a no solamente a repartirse lo que va a mostrar la prensa canalla cuando ellos lo hagan público, y cuando discutan algo no público entre ellos mismos se sacarán los ojos, porque toda esta basura inmunda, estos cerdos, son todos marionetas del poder mundial, sin excepción, con dinero, con monstruosos beneficios de todo tipo, evidentemente. El país está en manos del pueblo, pero el pueblo no parece que reacciona ni va a reaccionar. Muchas gracias. Nuestro amigo Héctor de Chivilcoy, que como siempre nos deja su mensaje. Ahí, Rodolfo Belgrano también se comunicó con nosotros, dice: hola Rubén y Jorge, abrazo. ¿Podrían poner Cambalache, cantado por Julio Sosa? Bueno, lo recibimos tarde, si no te lo hubiéramos puesto, seguramente. Lo ponemos la semana, mañana se lo ponemos. Fernando de Once dice: excelente sus comentarios, estamos en el infierno con estos gusanos, no hay reacción, sigan adelante compañeros, un abrazo peronista, Fernando de Once. Gracias a todos los que se comunican al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Bueno, faltan unos minutitos todavía. Avisamos a todos nuestros oyentes que jueves y viernes. Sí, ya lo dijimos al principio del programa, pero es bueno recordarlo por los que no estaban escuchando jueves en ese momento. Jueves y viernes no vamos a transmitir el programa. En el marco del G20, estamos de luto, hacemos paro de radio. Porque aparte no queremos arriesgar a que la gente venga hasta aquí. Eso con respecto a la marcha. La gente que viene acá a la oficina. Claro, a Sofi. A Mía, que vienen acá a operar la radio y todo. Entonces, para evitar cualquier tipo de situación violenta, preferimos no hacer la radio. Aparte, es una manera de repudiar la mierda esta que estamos viviendo. Que hoy habló el presidente. Estaba más preocupado por la final de Boca River que por la situación. ¿Vio cuál fue la frase que dijo? No entiendo. Es raro que no entienda un tipo que fue como 8 años presidente de Boca, cómo se actuó en las Barra Brava, que fue 8 años intendente de la ciudad de Buenos Aires, y que todavía no entienda nada. No entiende nada. ¿Cuántos años hay que darle? Andá a preguntarle a Riquelme si entiende o no entiende. Y a Bermúdez, cuando le pedía coima para poder transferirlos. Algunas cosas entiende. Porque Bermúdez se lo dijo clarito. Cuando yo quería irme de Boca, que tenía una mejor oportunidad, me vino a pedir coima para transferirme. Pedía el diezmo el señor. Así como le pidió a los empresarios, con la diferencia que después los empresarios hacen la de ellos a costilla de nuestro país. Tenemos el dólar cerca de 40 ya. Sí, por eso no hay que dejarlo hablar a este hijo de puta, porque cada vez que habla el dólar se va a la mierda. Yo no sé si es una maniobra. Sí, la verdad, porque habló él y a los 10 minutos el dólar estaba planchado, a los 10 minutos el dólar se fue 38, 39, 39.70, casi 40. Entonces, ¿para qué habla? Y no es chiste, todo eso lo hemos trasladado en precio a cortísimo plazo. Por supuesto. Las fiestas van a ser tristísimas. Diciembre se viene muy triste. Hoy falta menos de un mes, falta hoy. Hoy 26 de noviembre. Y yo no sé qué va a pasar con esta reunión del grupo de los 20, la situación esta que termina. Estamos en manos de aventurero, estamos en manos de aventureros. Estos son aventureros, esto no importa una mierda nada. Porque con la descaradurez con que tratan con la simpleza y la relatividad con que ellos tratan las situaciones peligrosas, como esto que pasó, y como lo otro, y como otro. Empezaron simulando atentados que no existieron. Empecemos por ahí. Atentados que no existieron. Porque empezaron con que había grupos de acá, grupos de allá, metieron presos a 2 pobres tipos que habían viajado al Líbano, que eran de Lisbolá, venían... Otros metieron presos por comprar 4 cuartos helados. La verdad Dan lástima, pero dan lástima con un poco de asco. Y cuando tienen que cuidar un micro. Un micro, tienen que cuidarlo, no sirven para cuidar el micro. Y el otro tarambana, porque esta cosa no se le puede decir. Yo voy a hacer que jueguen con hinchada visitante. Él después de Dios viene él, puede hacer lo que quiere. Bullrich. Y después Bullrich. Que dijo, no vamos a poder cuidar el partido si hacemos la seguridad del G20. Cuidamos el G20 y no le salió. No vamos a cuidar el partido. No le salió. Un partido. Y ojo que sin hinchada visitante. Imagínate con hinchada visitante. No le salió. Y con hincha visitante a lo mejor hubieran tenido más suerte. A lo mejor ahí, en vez de haber hincha de arriba, había hincha de Boca. Y no le tiraban nada. Por Dios. Bueno, por ahora Dios. Va a saludar mía, que la tengo acá. Que va, no, usted salude así, usted no lea. O lea, haga lo que quiera. A ver, salude. Mía, te amo, abuela. Que estés contenta. Te amo. Mía, Ciro, es... Ay, no se entiende la letra. Se lo escribe y no se entiende la letra. Es, pero que este mejor y que. ¿Se curó Ciro ya? ¿Se curó Ciro? No. ¿No se curó todavía? Y que haya sido de taekwondo. Besos. Bueno, besos para todos. Y que le paguen a los jubilados. Pero a los jubilados le pagan. Ah, mucho. Porque a los jubilados le pagan, pero le pagan poco. Pobre jubilado. Es el problema. Hoy para los que tienen asignación universal por hijo, le van a dar un bono de 1.500 pesos. Es plata que sale del ANSES. Únicamente. Plata que sale del ANSES, todo. Únicamente. El jubilado por ahora gana demasiado como para darle. Es perverso lo que le hacen a los pobres viejos. Lamentablemente... Uno hace lo que puede, ¿no? Pero realmente, ¿qué desidia por parte de aquellos que mañana van a llegar a ser viejos y van a llegar a jubilarse y que no se preocupan por lo que les está pasando a los hoy? A los que se preocuparon mucho por el día de ayer y anteayer, que fueron las dos suspensiones, los partidos, que decíamos que es una vergüenza para el mundo, una vergüenza para el mundo. ¿Vio la vergüenza que fue el en Francia? ¿Cómo quemaron todo? Casi queman medio París. Y bueno... A diferencia de lo que es tener conciencia de pueblo y tener conciencia y de no masa. Les dio vergüenza, es acá no hay un pueblo, acá en este hace muchos años se terminó la conciencia de pueblo, hubo cuando estuvo Perón que le creó una conciencia de pueblo. Después se fue perdiendo esa conciencia de pueblo, quizás por la traición de sus dirigentes, quizás por factores. Hay una conciencia de rebaño, madre. Sí, hay una conciencia de rebaño, de masa, amorfa. Y después está ese relativismo, ¿viste? Eso, todo relativo, y el individualismo asqueroso que reina en la Argentina, donde todo el mundo quiere salvarse él, no importa si para eso tiene que pisarle la cabeza a su madre, a su padre, a sus hermanos, cualquiera. La cuestión es que me salve yo. Ese individualismo feroz que existe en el argentino ha llevado a que la sociedad argentina sea una sociedad amorfa, sin destino, sin conciencia de clase. Sin conciencia de patria, de nación, de sociedad, de comunidad, de nada. Somos inconscientes, inconscientes desde el punto de vista que no tenemos conciencia de que el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Y si nuestros padres tienen un triste presente, ¿qué nos queda para nosotros y qué le quedará para nuestros hijos? Eso es no tener conciencia del ser, de la persona, de la conciencia de ser, como ser humano y como habitante de un determinado, más que de habitante, somos habitantes sin conciencia social. Al no tener conciencia social, nosotros no somos un pueblo, porque al no haber conciencia de patria, que es la que te da tu identidad, y conciencia social de hermanos, de comunidad, somos un grupo de habitantes sobre un territorio totalmente amorfo y cada cual, sálvese quien pueda, cada uno hace lo que pueda para hacer cada cosa en su cuadradito enrejado. Exacto. Entonces esto es lo que nos pasa, lamentablemente. Vos fijate, los franceses le aumentaron no sé cuánto, pero unos centavos nada más de euros el combustible. Hay dos ejemplos. A pesar de todo lo que vivió el pueblo alemán y todos los problemas que nosotros podemos achacarle al pueblo alemán, el pueblo alemán, cuando la otra vez le aumentaron el combustible, ¿qué hicieron? Se bajaron todos, no bien anunciaron el aumento, en las autopistas, en todos lados, se clavaron con los coches, se bajaron de los coches, los dejaron abandonados y se fueron. No andaba ningún coche, autopistas, calles, todo abandonado. El que no se fue a su casa se quedó ahí esperando a ver qué pasaba. ¿Saben cómo dieron marcha atrás enseguida? Y en Francia, la segunda, hubo dos casos que pasó lo mismo. Uno, con este aumento del combustible ahora, esto es actual. Y el otro, cuando quisieron hacer la reforma previsional y llevarlo a trabajar 5 años más. 3 años creo que más los querían hacer trabajar. Y salió todo el pueblo a la calle y dijo no. Y ahora, el día viernes y el día sábado, vienen a incentivar esta política, ¿no? A profundizarla. Claro, y acá que mandan ellos y no hay reacción, entonces se aprovechan acá. ¿Cómo entendés vos que cuando sube la nafta en el mundo, no sube la nafta? Cuando sube el petróleo, el barril, en el mundo, no sube a nosotros la nafta y el combustible. Bajó el 30% el barril de petróleo en estos días. 30% bajó el barril. ¿Y por qué nosotros vuelven a aumentar la nafta? Porque volvieron a aumentar. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que somos un pueblo de pelotudos, que lo admitimos y lo dejamos. Porque ahí no hay razón. Si vos me decís que, bueno, aumentó el petróleo en el orden mundial, el barril de petróleo, bueno, hay una posibilidad de que sea razonable ese aumento. Pero resulta que cuando baja el barril, a vos no te lo bajan y te lo vuelven a aumentar. Y si llega a volver a aumentar el barril, el próximo aumento, y porque aumentó el barril, te vuelven a aumentar. Ah, y ahora, entonces estamos pagando el combustible más caro del mundo. Y ahora se devalúa la moneda. Guarda que no aumenten de nuevo. Y claro, mijo, si ese es el vivo. Mientras vos, mirá, a vos vienen, te tocan el timbre. Nos hacen lo de la rana. Señor, ¿no? Vengo a robar a su casa. Venga, pase, si vuelve a abrir la puerta. Llévese lo que quiera. Llévese lo que quiera. Y un día te va a llevar lo que ve. Otro día dice, no, ya no se va a conformar con robarte. Después se va a querer llevar todo lo que tenía adentro. Y ya la próxima se va a querer llevar a tu hija, tu mujer. No, papá. Y otro día se va a querer que vos te vayas y se queda ahí. Y se queda ahí, claro. Y es eso lo que está pasando. Pero no hay conciencia. Bueno, el día, nos vamos con esto. El día 18 de diciembre se está organizando para para ir a tribunales con todos los jubilados. Con todos los jubilados. Muy bien. Mañana lo seguimos reforzando esto. Vamos a seguir. Ya es la hora, así que mañana nos reencontramos a la misma hora para hacer este programa. Mañana y pasado. Ya después el jueves lo dejamos descansar hasta el lunes siguiente. Así es, señor. Hasta mañana. Hasta mañana.